se ha parado el tiempo en esta habitación. Se ha colgado en cada hilo de mi pelo y me ha contado el cuento de un lobo feroz que nos separó de ese niño pequeño. Me ha cortado el aliento solo con su voz, recitando mi nombre en verso. Y no sé si contesto a su lamento. Hoy he ido a buscarla y la he encontrado sola, bebiéndose el mar en una cantina. Sola, volando detrás de una golondrina. Y yo no sé si será culpa mía que ya no quiere estar a mi vera. Solo sé que no vendrá detrás mía y sola sé. Ella se ha abierto un hueco en mi corazón, se ha hecho con cada centímetro de cuerpo. Ha sido mi paraguas en el chaparrón, me ha esperado si todos salen huyendo. Ha sido mi bandera cuando no era yo, me ha seguido con lo opuesto. Y no sé si contesto a su lamento, porque he ido a buscarla y la he encontrado. De la luna llena, sola, una sirena tirada en la arena. Y yo no sé si será culpa mía que ya no quiere estar a mi vera. Solo sé que no vendrá detrás mía y sola sé. Amigos, tienes compañía, tienes música, tienes los éxitos que ponen banda sonora a tu tarde. 7:04, vamos a ver el tiempo, que estamos muy pendientes, sobre todo en Málaga, que según veo, pues tenemos cielos nubosos y sobre todo las precipitaciones ahora las tenemos en las provincias de Jaén y Granada. 16 grados en Huelva, también en Cádiz, 13 grados en Sevilla, 14 en Málaga, 11 en Córdoba, 9 grados en Jaén y en Granada, 16 en Almería. Han bajado un poquito las temperaturas en el día de hoy. Tráfico en Andalucía. Tenemos tráfico en la S30, tráfico intenso entre el kilómetro 13 y el 15. El resto de carreteras tranquilas a esta hora de la tarde. Vamos a estar juntos hasta las 10 de la noche, si tú quieres, en este miércoles 13 de noviembre. Soy Carmen y para mí es un placer estar acompañándote con Fórmula Fiesta hasta las 9. Y a partir de esa hora nos adentramos a traernos éxitos de la música de todos los tiempos, tanto en inglés como en español, para que recuerdes un poquito de historia de la música y tu propia historia, que viene también pues con recuerdos mágicos, con aquellas canciones en las que vamos a ir vistiendo la tarde noche de este miércoles. Lo dicho, un placer, estás invitado, estás invitada, nos vamos esta tarde de fiesta.

que es importante que lo cuente. El viernes 22 de noviembre tenemos un encuentro exclusivo con Dani Fernández. Será a las 12 del mediodía en el Teatro de la Fundación Cajasol en Sevilla. Y podréis conseguir las invitaciones enviando un correo electrónico a canalfiesta@rtva.es. Dani Fernández estará en Sevilla en la víspera de este concierto con las entradas agotadas desde hace ya meses. Y ya sabes que acaba de debutar como número uno en ventas con su nuevo disco La Jauría, que se publicó el 25 de octubre. Así que muy pendientes de Canal Fiesta Radio, que te acerca a tus artistas favoritos, puedes conocerlos y estar más cerca de Dani Fernández, que es un artista muy interesante, con unas propuestas musicales súper atractivas. Y todo lo que te gusta se parece mucho, mucho a ti, ¿eh? 7:47 minutos de la tarde, esto es Canal Fiesta Radio. Y en cuestión de amores, desamores, también hay un factor que se llama el odio, ¿no? Él lo tiene muy claro, dice que prefiere que lo odien a que pasen indiferentes, ¿no? Como que no importe nada, ¿no? Él tiene su razonamiento y es muy elocuente, como siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Enrique Bunbury en todos sus éxitos. Ódiame. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor. Encendida, mi va la vida de frente.

callejón sin salida. Si quieres salir de tanto esperar, solo una gota de tu saliva que me da la receta prohibida. Me sabe a gloria aunque sea una na-na-ma-na-ma-na-ma-na-ma-na-ma-na-ma. Te acercaste demasiado y me dijiste tantas cosas que jamás recordaría. Yo te dije, ya qué bueno que viniste. Vamos juntos al jardín de la alegría. Aprendimos a cruzar juntos la calle y a vivir sin ladrones ni policía. Cuando subes la montaña viene un valle y después del hastío la fantasía. Se nos acaba el tiempo, desde hoy que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento. Imposible retroceder. Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida se quiere salir de tanto esperar. Solo una gota de tu saliva. Que miro para arriba, este corazón sin salida se quiere salir de tanto esperar. Solo una gota de tu saliva que me da la receta prohibida. Me sabe a gloria aunque sea una nama, nama, nama, nama. Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida se quiere salir de tanto esperar. Sin salida. Corazón además tiene claro lo que quiere, lo que no quiere. Y es bastante tozudo, ¿eh? En sus cosas. Vamos con el tabú. Efecto pasillo, que para nada es tabú. Con la luz del sol dentro de tu piel y esa libertad que el mar te dio al nacer, no hizo falta más. Solo te miré y enseguida supe que eras de verdad. Recorrimos todo el mundo solos, reinventamos lo que era la vida. Caminamos juntos de la mano y encontramos todas las salidas. Tal vez aún no te he perdido. Sale el sol y verdad se volvió un tabú. Canal Fiesta con Carmen Benítez. En Canal Fiesta todo se vuelve a encender. La radio musical de Andalucía. Ponerle un color al amor, ¿qué color le pondrías? Elefantes con su arma le pusieron el color azul y todo es por algo. Un azul maravilloso que suena para ti en Canal Fiesta Radio. Ven, dulce como ayer, sin saber. Como

espíritu de esta canción. Ruido entre las canciones. O canciones que surgen entre el ruido. Vivir intensamente y no esperar a mañana. Disfrutar las cosas. Exprimir lo que se pueda exprimir. Y que nadie me llore. Funambulista, Lala, love you. Un mensaje que deberíamos aplicarnos todos los días, ¿eh? Por lo menos tenerlo en cuenta. 9 minutos, serán las 9 de la noche. Ya sé que a veces, pues bueno, después de una ruptura, después de una decepción, pues te puedes sentir que el mundo se cae. Y ella nos dice que hay que tirar siempre para adelante. He pasado la noche preguntándome si estoy loca. Aún te siento aquí, tan cerca de mí. Tu ausencia no se nota. Y quiero morirme y volver a nacer. Yo quiero morirme para evitar conocerte otra vez. Y te vas, y te vas, y te vas, y ya no vuelves. La verdad, la verdad, la verdad, aún me duele. No sé quién soy.

llevaba la llama olímpica en estas últimas Olimpiadas de París. Músico, productor, hace poco pues se ha lanzado una película documental de Lego contando su vida. Ya te digo, una persona interesante y feliz. Dice que hay que verle el lado bonito y positivo a la vida para ser feliz. ¿Cómo se llama esta canción? Happy, estoy feliz de estar contigo aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos con cosas que pasaron tal día como hoy. Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain, salía publicada esta canción de Foreign. I want to know what love is. Quiero saber lo que es el amor. Y fue una de las canciones más populares de ese año. Preciosa canción que nos ubica en los años 80. Y ahí en esa década nos vamos a quedar. Eso sí, vamos a adelantar. adelantarnos unos años, vamos a ir hasta 1988. El álbum se llamaba Como la cabeza al sombrero. Y esta canción es una de esas cartas que escribes en la soledad de tu habitación, acordándote de alguien con ganas de compartir todo lo que estás viviendo en ese momento, preguntándote qué será esa persona, echándola de menos, recordando con cierta nostalgia pues aquellos lugares compartidos, aquellos momentos que siempre se quedan grabados en tu corazón. Eso es llanto de pasión, el último de la fila. Veces de ti y hoy he pensado en volverte a escribir. Quiero contarte que buscando entre mis libros y tus dibujos y casi te oí decir: hola, ¿qué tal? Y con Manuel, ¿qué tal? Vamos, pero dando la vuelta, espera, no me cojas aún. Es frescura. Es Carmen Benítez. minutos. Seguimos ubicados en los años 80. Fue el mayor éxito de este cantante de pop que obtuvo algunos más, llamado Paul Young, y en una canción escrita por Daryl Hall. Cada vez que tú te vas, every time you go away. Vamos a quedarnos esta noche aquí en Canal Fiesta Radio con la voz de Paul Young. Te llevas un pedacito de mí contigo. La voz rota y muy, muy peculiar de Paul Young. Una voz que los traslada en un viaje en el tiempo. Un artista que también tuvo éxito con otras versiones. Y hay una en concreto que es una canción de los Crowded House que también interpretó Paul Young. Pero vamos a quedarnos con su versión original, que tiene bastantes versiones, incluso Ariana Grande la ha versionado. No sueñes que se ha acabado. Don't dream it's over. Seguimos disfrutando de los grandes éxitos de la música. Traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Tanto olvidar 15.000 encantos es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Y aunque fui yo quien Roja, impresionante, con Me cuesta tanto olvidarte. Canal Fiesta Radio. Hay canciones que no necesito presentártelas, las conoces, las vives, las interiorizas. Pura pasión, como la voz de uno de mis cantantes favoritos, que se llama Marty Pillow, con una banda de escoceses, Wet Wet Wet, y uno de sus flamantes éxitos, Más que amor. Take a chance, it might not come around, but it's maybe coming later. A preacher man on my TV says he's got the streets for me. Restless balls, and you and I suppose they are for blood. con la que debutaron, digo que vamos, es un debut perfecto, redondito. Fue en el año 1993 con el álbum August and Everything After. Mr. Jones, así es la canción de los Counting Crows que nos presentó esta banda, que luego, pues bueno, ha ido tornando por diferentes sonidos y diferentes estilos. Y aquí con gran profundidad pues marcaron los años 90 con esta canción que habla sobre querer ser alguien, querer tener éxito en la vida y no ser un extra de tu propia película. 9:33, también él tuvo lo que fue un debut impresionante. Un artista que a mí me sigue pareciendo mágico. Trent Darby, ya sabes que, bueno, se alejó del mundo del estrellato, sigue haciendo sus conciertos así en plan reducido, en plan sencillo, por decirlo de alguna manera, pero nos dejó auténticas delicatessens musicales como esta. Alejada de los escenarios y la música, pues dedicada pues, a encontrarle sentido a su vida, con su familia, sus amigos, viendo el mundo, como dice ella. 9:41 minutos. Esta es la radio, esta es la música, estos son los éxitos. Y puedes sentirlo. ¿Y de qué manera? canción épica que habla pues de la fuerza de la amistad, el cariño, del amor para todas esas dificultades que nos encontramos cada día. Los Jackson 5 con Michael Jackson. Y yo creo que puedes sentirlo. Es la música, es tu Canal Fiesta Radio. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Noche oscura, rugiendo de rabia mi auto, sin dirección por el centro de la ciudad. Gente buscando gente, seguro está aquí mi oportunidad. Amor fugaz, el amor también me hizo llorar. Además, pues bueno, él se marcaba un speech al principio, un monólogo impresionante, Rafa Sánchez, que también fue total el éxito de El amor fugaz. Pero a mí me gusta bastante quedarme con la versión original del álbum 4x4 y ese viaje, ¿no? Surcando las calles, huyendo de un corazón roto y de un desamor. La unión, 11 minutos, serán las 10 de la noche y llegará hoy No salimos del fiesta. Vamos a seguir haciendo incursión en éxitos muy conocidos, Que si no te sabes de memoria. Te sabes, te lo sabes. Una de las bandas que curiosamente entre ellos no se llevan nada bien, pero que luego cuando se ponen a hacer música tienen una sincronía, una sinfonía, un algo especial, los Aja. Y muchos éxitos para recordar y para vivir. Por ejemplo, este Cry Wolf en esta noche y en Canal Fiesta. Bad habits, hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on Muchísimo por esa pasión, por esa voz, por esa cadencia, por ese estilo que imprime en este Lose Control. Teddy Swings. Con él te voy diciendo buenas noches. Mucho cuidadito, por favor, precaución a todas las personas que estáis en esos puntos donde hay que extremar en el sentido de la precaución con las lluvias y llevarnos. Con vosotros somos Canal Fiesta Radio. Os quedáis a las 10 con Hoy No Salimos del Fiesta y con Dua Lipa. Te digo, hasta mañana. lunes a jueves a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta. Con Edu Martín y J. Blanes. Algún día descubriré quién de la emisora esta compra botellas de agua con cara de ositos. ¿Cómo? Sí, sí, mira. A ver. Bueno, en realidad creo que es una foca o algo así, o un león marino. Es un león marino. Algo así, sí. Exactamente, un león marino. Es un león marino, concretamente. Pues eso. Y además la deja aquí en la mesa para que la veamos, ¿eh? ¿Es una señal, a lo mejor, de alguien? No lo sé, pero el fondo del escritorio de este ordenador tiene 5 lemures abrazaditos mirando algo. Aquí hay alguien que le mola a los animales. Aquí hay un zoólogo, tío. Sí. ¿Hay un zoólogo, Paula? Sí. Hay un zoólogo. Vale, pues eso. Y hoy, cuando hemos llegado al estudio, pues también nos hemos encontrado un bicho muy raro, que lo sepáis. Porque hay que decir, para la gente que no vive desde donde nosotros hacemos el estudio, el programa, que este estudio está situado al lado de un río, ¿vale? Entonces, de vez en cuando hay visitantes del río. Que menos mal que es Europa, porque si por ejemplo fuera África habría otro tipo de visitantes, un hipopótamo, un cocodrilo. La jirafa asomándose por la ventana. Estamos pegados al cauce del río más grande de la provincia de Málaga y eso tiene sus consecuencias. No como a mí me pasó un día, que me entré en la habitación de un hotel, un hotel de estos de costa, me había dejado la ventana abierta y tenía una gaviota encima de la cama. ¿Una gaviota? ¿Una gaviota? ¿Y cómo la echaste? O sea, no te puedes ni imaginar el susto que me dio. Son enormes. Yo me